ya no eres el mismo de antes. Creo que tu amor se terminó. Ya no me miras a los ojos cuando me dices te amo. Dime en qué fallé, en qué me equivoqué.